El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Rasgueadito sobre paso de las costas orientadas, rudo canto de los tapes pescadores de la banda. Madurando pasa el río, las escamas del dorado, y el surubí bichalbagre con instinto de abogado. Mi canoa la chumbearon de adre de los guardacostas, me chasqueaste boca seca, los sábados no son bodas. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos isleños, que usa espineles de astucia y hermosas guainas de anzuelo. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos isleños, que usa espineles de astucia y hermosas guainas de anzuelo. Embarcación de hombre rico tiene buche de cigüeña, anda y viene, pasa el río, mucho bulto, poca leña. Indio pobre, mimbre verde, la pesca no da pa' ropa. Charque sapo no es comida y aquí se acaba la copla. De hombre rico tiene buche de cigüeña, anda y viene, pasa el río, mucho bulto, poca leña. Indio pobre, mimbre verde, la pesca no da pa' ropa. Charque sapo no es comida y aquí se acaba la copla. Y aquí se acaba la copla. Y aquí se acaba la copla. Y aquí se acaba. Paisano, que lo quiero aconsejar, tengo ganas de berecear y está liviana la mano. Como viejo soy vaquiano y la vista no me engaña, la vida me ha dado más maña que apetizo chacarero. Ansia ver al ojo aparecero, vi hablarle sobre la caña. Pajarilla, pa esto es una maravilla, la caña con arasá, también caña con butía, es buena pa muchas cosas, y si el dolor me lo acosa y en el cuerpo se le ensaña, misture un poco de caña y esencia maravillosa. Quemada con un buen taco de cruda. Que su china campanuda está enferma de la madre, no se me asuste, compadre, y dele caña con ruda, verá como pronto su el cuerpo se le baña, pa' hacerle buena compañía, es justo que se lo diga, se acomode en la barriga un trapo mojado con caña. reumatismo paisano, curábamos en campaña, rociando mucho con caña e sobando con la mano, pa' un arullono, pa' un grano, pa' un empeño, pa' un nacido, pa' los tajos de un herido, pa' todo golpe o dolor, es la caña lo mejor en la vida conocido. Cortar, que ya los tendré aburrido, deseando hayan comprendido estos consejos paisanos. Le aprieta fuerte la mano el viejo Santos Garrido. Cuando amanezca, si Dios quiere, llegaré pasando Polonia Suiza al pago donde me crié. Mañana cuando amanezca, si Dios quiere, llegaré pasando Polonia Suiza al pago donde me crié. Cumbre me estará esperando con mi sueño de cantor. Yo llevaré mi regreso para todos mi canción. Me estará esperando con mi sueño de cantor. Yo llevaré mi regreso para todos mi canción. Junto a tu calle de nuevo, con los amigos de ayer. Recuerdos que no se han muerto, son los que me hacen volver. Recuerdos que no se han muerto, son los que me hacen volver. Nochecitas de verano, mi guitarra y mi canción haránme sentir de nuevo más alegre el corazón. Nochecitas de verano, mi guitarra y mi canción haránme sentir de nuevo más alegre el corazón. Mañana cuando amanezca, si Dios quiere, llegaré pasando Polonia Suiza al pago donde me crié. Cumbre me estará esperando con mi sueño de cantor. Yo llevaré mi regreso para todos mi canción. Junto a tu calle de nuevo, con los amigos de ayer. Recuerdos que no se han muerto, son los que me hacen volver. Recuerdos que no se han muerto, son los que me hacen volver. Son los que me hacen volver. Busco trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó. Pero tanta ausencia se hizo pesar y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos ya

porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Termina, pasa y vuelve a comenzar. Tengo algunos sueños destrozados, muchos besos olvidados y una pena en soledad. Sigo dando todo y es por eso que de amores tengo heridas que no dejan de sangrar. Trato de aprender en el camino, he ganado y he perdido, y me vuelvo a ilusionar. Pero como todo en esta vida, se hace a veces cuesta arriba a la hora de avanzar. Es que no pretendo que me entiendan, que alguien cambie su manera o se ponga en mi lugar. Será la luna quien comprenda mis heridas, será la luna quien abrace mi sentir. Me iré bailando agradeciendo lo vivido, dejando todo por crecer y ser feliz. Cuesta arriba a la hora de avanzar. Es que no pretendo que me entiendan, que alguien cambie su manera o se ponga en mi lugar. Será la luna quien comprenda mis heridas, será la luna quien abrace mi sentir. Me iré bailando agradeciendo lo vivido, dejando todo por crecer y ser feliz. Será la luna quien comprenda mis heridas, será la luna quien abrace mi sentir. Me iré bailando agradeciendo lo vivido, dejando todo por crecer y ser feliz, dejando todo por crecer y ser feliz, dejando todo por crecer y ser feliz. de vos y se vuelve nostalgia en mi canto el recuerdo del último adiós y parece llorar mi guitarra tal vez porque siente lo mismo que yo. Tantos besos muriendo de a poco, cuántos sueños quedaron atrás. Los momentos felices pasaron y presiento que no volverán. No he podido olvidarte y por eso algunas heridas no van a cerrar. Si alguna vez, si alguna vez te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, ojalá pudieras saber la verdad. Porque tu amor, un cielo azul, se quedó de pronto en la oscuridad. No es lo mismo dejar de quererme a decir que no me has amado jamás. Terminar porque sí, nada más. No lo entiendo y aún me pregunto cómo fue que ha llegado al final. Lo que ayer era un campo de flores, hoy es por tu ausencia un desierto de sal. Y me toca seguir el camino, el que nunca será de los dos. Desde que no te tengo conmigo, ha penado a mi corazón. Y si no puedo echarte al olvido, entonces cantando las penas me voy. Si alguna vez, si alguna vez te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, ojalá pudieras saber la verdad. De pronto en la oscuridad, no es lo mismo dejar de quererme a decir que no me has amado jamás. Termine pequeña, quédate en mí, te lo pido por Dios, quédate en mí, te lo pido con llanto en los ojos, que este sueño de amarnos no muera como mueren las hojas de otoño. Se van hacia el mundo del olvido sin luz y sin Dios. Quédate, no, no te asomes a ver el otoño. No, no te puedes marchar con la pena de abril. Thank you.

puede parar. Mujer morena, acabas de danzar, aunque se esfume tus esperanzas, pero con fuerza, tiene confianza, el alma entregada. Cuando bailas candombera, nadie te puede. Cuando bailas candombera, nadie te puede parar. matrimonio que hoy se rememora. No es solo lo visible ni lo escrito. Si quieres revivirlo sin demora, visita los rincones y los puertos. Pero si un día quieres oír las voces y sonidos de históricos momentos, donde debes dirigir tus pasos, donde se escuchan los ecos de los ecos, donde yacen los ecos de Colonia, las voces convertidas en silencios. Si los encuentras, dime lo que tengo prisa. Ya te gané, emociona los recuerdos. Los ecos de corridas que supieron por un tiempo vibrar con los lamentos de toreros y toros en el ruedo, en la plaza que aún luce su esqueleto, y que de los suspiros y su calle aún en controversia y por decreto fueron lamentos y almas moribundas o pasiones quemadas en secreto. Donde yacen los ecos de Colonia, las voces convenidas en silencios. Si los encuentras, dime lo que tengo prisa y agregarme emoción a los recuerdos. En el suave flamear de las banderas, rebotando en el frontón una pelota, o la mano moldeando las tejuelas. El aguatero que ofrecía agua fresca, ¿dónde estará su eco acurrucado? Y el bozarrón del vendedor. Los ecos de Colonia, las voces convertidas en silencios. Si los encuentras, dime lo que tengo prisa y agregarle emoción a los recuerdos. En los repiques del viejo campanario, en las llamadas de lujas candomberas, donde debes dirigir tus pasos, donde se escuchan los ecos de los ecos. ¿Cómo? Juan Vidal. Juancito, me regaló este coso.

a todos los morenos sacando ya. Negra, ¿dónde están mis gentes? Diga de enferma mi viejo bastón. Dime, ¿dónde están mis panes? Mi camisa raya y mi frac pintor. Cuando, cuánto, dame todo eso, porque los morenos están por llegar. Mira que me voy con ella, es la llamada de este carnaval. Se alborota al oír su sola. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. El canto de nuestra tierra.